en Costa Rica. La asociación Voces Nuestras da a conocer por medio de un video el proceso de articulación regional llamado a encender las radios móviles. Lo que se busca es ejercer el derecho humano a la comunicación a partir de apropiaciones políticas, conceptuales y tecnológicas. Escuchemos esta nota difundida a través del programa Latido Indígena, producido por la red ALER. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Centroamérica, específicamente hasta Costa Rica, porque allí las comunidades buscan encender las radios como acto de resistencia al monopolio mediático. Pues como ustedes saben, el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, pues son derechos humanos que mientras los estados no garanticen, las comunidades organizadas tienen toda la legitimidad de ejercerlos. Pues en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe existe una gran concentración de medios de comunicación en muy pocas manos. Costa Rica no es la excepción. Allí el 90% de las frecuencias radiofónicas tiene fines comerciales y el 57% está en manos de grupos empresariales. Por ello, muchas comunidades de este país han decidido encender las radios, que es una iniciativa impulsada por nuestra socia Voces Nuestras en este país. A continuación, vamos a escuchar en qué consiste esta iniciativa. La propuesta nace y se llama Articulación Regional porque desde el conocimiento regional de apropiación del espectro radioeléctrico es que se consolida esta propuesta que intenta encender radios. Responde también este taller o esta propuesta a cerrar un ciclo para Voces Nuestras que estuvo trabajando o que desarrolla fuertemente lo que es la conceptualización y el fortalecimiento de capacidades para la producción radiofónica, pero el eslabón que le hacía falta a esto era la apropiación tecnológica para ejercer y para apropiarse el espectro radioeléctrico. Y como todo lo que se construye o todo lo que se va aprendiendo en Voces Nuestras se va compartiendo pues con los grupos de trabajo y se va articulando y se va intencionando, y ahí arranca esta esperamos avalancha, esta avalancha de intenciones y de accionar el derecho humano a la comunicación, ahora sí entendido a partir de apropiaciones políticas, conceptuales y tecnológicas también. Vengo de la comunidad de San Jerónimo, pertenezco a Ríos Vivos, es una organización que estamos trabajando voluntariamente en la protección de los ríos de la zona sur, y yo pertenezco a la defensa del río San Rafael. Es un río que está siendo amenazado por la empresa H. Solís, que nos quiere imponer un proyecto de una hidroeléctrica en la comunidad de San Rafael, y hemos venido con esa lucha hace más de cerca de 4 años y hemos hecho nuestras comunicaciones, porque la comunicación en Costa Rica igual que todo está manipulada por ciertas personas, y a ellos no les interesa o no les conviene que nosotros hablemos y que las noticias de nosotros se den a conocer. La opinión de la comunidad, la opinión de los campesinos, la opinión de las amas de casa, la opinión de los que sostenemos esta Costa Rica, de los que sostenemos el mundo, no está valiendo. No está valiendo para nadie, menos para un diputado, menos para un ministro, y mucho menos para un presidente de la República. Nosotros solo valemos para votar. ¿Para dónde va o cuál es la intención? Pues ha sido un ejercicio, ha sido un piloto de alguna manera. Pues nuestra intención y nuestro concepto y enfoque de educación y comunicación popular también tiene que ver con generar herramientas pedagógicas que puedan agilizar la apropiación de esto a partir del resto del mundo, al que esté interesada de apropiarse y de ejercer su derecho humano a la comunicación a partir del conocimiento y el compartir saberes. Y ahí es donde intentamos romper entonces el tema de la comunicación a partir nada más de ser escuchas o ser público o ser audiencia y ser más bien gestores o provocadores de la comunicación en estos espacios donde con una apropiación tecnológica y con una concepción política pues pueda trascender y pueda incidir en la realidad de los grupos con los que trabajamos. ¿Cuáles grupos trabajamos? Los que estén pues con la convicción de transformar su realidad, de defender su territorio cuerpo, su territorio ríos, su territorio espacios públicos y su territorio aire también, el espectro radioeléctrico, y poder ya no estar hablando de lo que necesitamos como, sino que ejercerlos. Esa es nuestra concepción también con respecto a los derechos humanos. Se ejercen, no se mendigan, no se suplican. Y a partir de ahí conceptualizamos la intención de articularnos regionalmente y encender radios, que es el mecanismo que entendemos podría ir generando más diálogo social y más participación popular en transformación de realidades y de construir el mundo donde quepan muchos mundos.